serán eternas y unidas por el cabezal universal. Serán una sola energía, un solo conocimiento, entendimiento y amor, el ser uno. 31. Cuando se produce el desencarne, ¿cómo nos vamos a los cabezales de otros seres? ¿Cómo es ese proceso? Es lo que conocemos como mediumnidad. El desencarne se produce cuando la energía materia baja mucho el voltaje, tanto que ya no produce un nivel eléctrico que pueda mantenerla estable. Esa electricidad, en lugar de emanar vida, produce un deterioro energético, pues sus cristales no vibran. Como ya hemos explicado, cuando la energía densa que se encuentra en la corriente energética no fluye, se deteriora, se oxida y se traba, corrompiendo a la energía materia, que no aguanta y se descompone. El pensamiento desencarna y tiene que buscar inmediatamente un albergue para continuar vivo y alimentado. Él es electricidad de mente, por tanto son otras mentes de su mismo planeta o del universo las que se encargarán de mantenerlo vivo. Este proceso de encarnar y desencarnar fue el único medio que las dimensiones densas encontraron para seguir subsistiendo, plasmando y ejecutando sus pensamientos. A diferencia de las otras, que pudieron realizar sus creaciones solo con el deseo de sus pensamientos, ellos moldeaban la energía con la voluntad de sus mentes y crearon su realidad a imagen y semejanza de sí mismos, pues sus mentes eran poderosas. La dimensión regular tuvo que crear una energía materia que le sirviera de vehículo para poder plasmar sus pensamientos. Esa energía materia tenía que transportarse, agarrar, ver, oír, comunicarse, y sobre todo, también debía albergarlos. Fue la única forma de tener un motor eléctrico, o sea, un generador cerebro que produjera la vida. Así pudieron continuar la existencia, cargándose de electricidad cerebro-mental. Así también lograron la continuación y subsistencia en la realidad densa. 32. La energía materia es una pila. Así es. Cuando la dimensión perfecta en conjunto con la dimensión regular creó su continuación, o sea la forma hombre, primero lo hizo en el laboratorio de su imaginación mental y después en el laboratorio material. Le tuvieron que infundir un generador de energía llamado cerebro, porque las energías pensamientos de esa forma hombre densa no podían vivir mucho sin la electricidad mental. Al principio, las formas creadas fueron horribles, la unión de elementos nímeos no daba los resultados esperados y salían las criaturas más extrañas e inimaginables de la creación. Hoy, estas criaturas pueblan los planetas del universo, son los reinos vegetal y animal. Estos reinos fueron creados por los pensamientos imaginativos de la dimensión perfecta, y a través de miles de millones de experiencias en el laboratorio, fueron tomando diferentes expresiones, hasta llegar a una forma parecida a la energía hombre mental. Al principio era burda y mecánica, luego comenzó a dar excelentes resultados. Por fin habían logrado una respuesta, primaria aún, pero no importaba, ellos estaban dispuestos a encarnar en esa criatura para hacerla evolucionar y elevar. El trabajo realizado en la masa encefálica y en el cerebro fue arduo. El pensamiento lo perfeccionaba de dentro hacia afuera, conectó filamentos, creó circuitos, inyectó energía, nímeos grabados, y elevó el voltaje. Hoy continúan trabajando, son ustedes mismos quienes realizan esta tarea. Ustedes están mejorando a su criatura, porque al levantar la calidad de sus energías, están permitiendo recibir otros nímeos grabados llenos de sabiduría. Esta labor va en beneficio de sus vidas y no solo de ustedes mismos, sino de sus próximas generaciones, que serán ustedes mismos. Todavía no han logrado la unión de tener una energía materia perfecta que les permita albergarlos y tener la vida eterna. 33. ¿Cómo nos ayuda el mundo antimateria?